Yo. Do you want some money? Oh, yes. Okay. Money, please. WSKQ FM. WSKQ HD1. New York. 97.9. La que se pega. Regalando miles y miles de dólares con el concurso del fuetazo del dinero. El fuetazo del dinero este lunes a las 8 de la mañana en el vacilón de la Mega. Tiene la oportunidad de ganar dinero también 3 de la tarde y 5 de la tarde. Señora, se fue la mujer, la que me enseñó a querer, la que me entregó su vida. Ahora solo vivo yo, recordando aquel amor que le dio vida a mi vida. Porque sin ella muero yo, y si no vuelve otra vez, pues de pena moriré. Lo mucho que te quiero, que soy un bohemio loco. quiero hablarte. Por favor, escúchame. Ayer te dije tantas cosas, pienso que hirieron mucho a tu corazón. Siéntate un momento, en verdad lo siento. Sé que perdí los estribos cuando hablabas contigo. Fue tu salsa, merengue y más. Tú sabes que ya se acerca por ahí nuestro concierto de música mexicana que se llama Mega Bash MX. Este 21 de junio en el UBS Arena de Belmont Park, Long Island. Eso llega ahí mismo, usted en el tren rapidito. Ahí vas a ver a la banda MS, a Luis R. Conríquez, vas a ver al grupo Marca Registrada, Majo Aguilar, Tony Aguirre y muchas sorpresas. Ticketmaster.com para boletos. Todo cortesía de los abogados de 1-800 Cantazo, Verizon y también de Goya. Te voy a regalar un par de boletos en 4 minutos. Así que tiene que estar pendiente 4 minutos. Voy a pedir la llamada número 9. Esta bachata me la piden a cada rato, pero es una bachata del underground. Pero hoy yo te la voy a tocar. Mi hermano Chocolate, el rey supremo Luis Vargas. Oye, qué pieza, oye. Uy. Tarde te arrepientes. Aún tengo aquel amigo que me acompaña. Aún tengo la esperanza entre mis sueños. No lo he perdido todo. Aún tengo ganas de continuar mi historia. Seguir viviendo, que sirvan otro trago de la botella. Quiero seguir tomando hasta embriagarme y encontrar el alivio para mis penas y perder la conciencia para olvidarte. A mí me lo dijeron, pero no supe entender que yo era de tu vida una aventura y nada más. Jugaste con mis sueños, como te pude creer. No sé de qué manera me dejaste ilusionar. Después que me engañaste, vienes pidiendo perdón. Y no te puedo perdonar. Llorando te arrepientes de tu burla y de tu error. Pero ahora ya es muy tarde y nada ganas con llorar. Y dice baby, no puedo volver contigo. Diablo, todo terminó, lo siento. No puedo volver contigo. Burlas de mis sentimientos. Qué difícil me la pusiste, dice Waley. Para terminar tuve que nadar solo contra la corriente. Para remediar quieres regresar, pero tarde te arrepientes. El gigante DJ Aleodi. Y eso que decía que me quería congelar. Así sabes.

buscando la número 9 para llevarte al concierto Mega Bash MX, el más grande de la música mexicana, el 21 de este mes de junio en el UBS Arena de Long Island. Boletos en Ticketmaster.com y aquí te lo vas a ganar ahora cortesía de Verizon, cortesía de los abogados de 1-800. Cantazo también de Goyi, por supuesto la Mega 97.9. Vamos a tocar esta bachatica. Vamos a tocar esta bachatica aquí para que usted le escuche a consideración de nuestro querido Aarón Luex. Una bachata dura, dura, se llama Hipnotizado. Aarón Luex, que viene subiendo bien de bien. Sonando en la Mega 97.9 con el gigante DJ Anaudi. Aarón Luex, esto se llama Hipnotizado. Bachateame, mami. No me importa, el amor no se comporta. Cupido está odiando, es que no le entiendo, pero me transporta. Flow Camilo es Valuna. Si nos separamos, te juro volvemos con mis aventuras. Ella es de Argentina, pero bachatea como si fuera de RD. Sería mentira decirte que no. Esto nunca me ha pasado.